Sección 5 de Cuentos de Otros Mundos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Cuentos de Otros Mundos, de George Griffith. Una visita a Venus. Parte 1. Continuación de las aventuras del conde de Redgrave y su esposa Saidi durante la luna de miel pasada en las inmensidades del espacio. ¿Qué aspecto tan distinto tiene Venus visto desde aquí que visto desde la Tierra? Exclamó Saida retirándose del telescopio a través del cual había observado momentos antes la enorme creciente que abarcaba casi toda la negra bóveda del espacio extendido ante el astronaf. Tengo curiosidad por saber cómo es en realidad, prosiguió luego. ¿Estarán en lo cierto los astrónomos cuando dicen que las estaciones en Venus son muy extremadas por causa de que el eje de revolución se encuentra muy inclinado hacia el plano de su órbita? Se cree generalmente que el calor del verano, que dura 6 meses, es mucho mayor que el de nuestros trópicos y que el frío del invierno es mucho más intenso que el del país más frío de nuestro mundo. Tal vez encontraremos, después de todo, que la estrella de amor es un mundo de salamanquesas y de focas, de animales que viven lo mismo en un horno que sobre el hielo y la nieve. En ese caso, cuando regresemos a la Tierra, nuestro triste deber como primeros exploradores del espacio será desvirtuar otra de las creencias populares. No estoy muy seguro de eso, Saida, respondió Lennox apartando también la vista de la creciente para fijarla en la cara risueña de su esposa. ¿No ves en esta creciente algo muy distinto de lo que vimos en Marte y en la Luna? Anda, vuelve a ocupar tu puesto delante del telescopio y fíjate bien. Bien, repuso Saida, ya que hacemos este viaje casi exclusivamente por amor a la ciencia, te obedeceré. Y luego, cuando hubo colocado de nuevo el foco del telescopio, pues la distancia entre el astronef y el nuevo mundo que iban a visitar disminuía rápidamente, observó largo rato y dijo después, «Sí, ya veo lo que quieres decir. La parte exterior de la creciente es brillante, pero densa y opaca hacia el interior de la curva. Eso naturalmente significa que Venus tiene atmósfera, pero también la tenía Marte, aunque creo que aquí es más densa y rodea al planeta como una aureola. Qué raro me parece que esa magnífica creciente sea aquel puntito negro que vimos pasar por delante de la faz de la Luna hace pocos días. Nos prueba lo poco que somos y valemos nosotros comparados con las maravillosas bellezas de la naturaleza. ¿No es verdad, Lennox? Esa es una de las cosas que dice la mujer cuando no quiere que se la conteste, respondió su esposo riendo. Pero dejando esto a un lado, ¿qué decías, Saida? Qué poco amable eres algunas veces. Decía que cuando estuvimos en la luna no vimos más que negro y blanco, luz deslumbrante por un lado e impenetrable oscuridad por el otro. Luego, cuando nos acercamos a Marte, la atmósfera era rosada y poco densa. Aquí es de color blanco, perlado y plateado, con algunas sombras oscuras. Pero mira, ¿qué serán aquellos puntitos relucientes? Se distinguen centenares de ellos, sobre todo por aquel lado. ¿Recuerdas, querida, cuando nos elevábamos de la Tierra, cómo relucían los picos de las cordilleras y con qué claridad se destacaban los Andes y los Rockies? Sí, sí, ya recuerdo, son montes, algunos de los cuales tienen una altura de 30 millas. Supongo que el plateado serán las nubes. ¡Qué cosa tan singular vivir en un mundo que tiene nubes de color de plata! No es más que otro caso de esos en que la vida se adapta a las condiciones naturales. Es posible que al llegar allí nos encontremos con que precisamente esas nubes son la causa de que los habitantes de Venus puedan resistir los grandes extremos de frío y de calor. Considerando que los montes son 3 o 4 veces mayores que el Himalaya, les sería fácil elegir la temperatura cambiando de altura. Pero es ya hora de dejar las teorías para ocuparnos en la práctica. Levantóse Lennox de la silla y se dirigió a la torre de señales. Sea como fuese, añadió, ¿no sería conveniente chocar contra Venus con la fuerza que produciría una velocidad de 60 millas por segundo? Y calculando la rapidez con que el planeta viene hacia nosotros, no es menor la que llevamos ahora. Y teniendo en cuenta que Venus es tan grande como la Tierra, creo que nosotros saldríamos perdiendo más que nadie. Redgrave, por medio del aparato de señales, mandó a Murgatroyd que volviese la maquinaria, es decir, que dirigiese la fuerza R hacia el planeta, del cual distaban entonces unas 100 millas. Un momento después parecían detenerse el Sol y las estrellas en sus veloces carreras. La enorme creciente, cuyo tamaño había ido aumentando por minutos hasta aquel momento, detúvose de repente. Luego, cuando Redgrave se convenció de que las máquinas desarrollaban bien la fuerza, el astroneff comenzó a dejarse caer. El medio disco de Venus parecía ir descendiendo a sus pies, y pocos momentos después lo vieron desde la cubierta superior extenderse formando una inmensa llanura semicircular de color de plata que les rodeaba por todos lados. El aerostato caía sobre el planeta con una velocidad de 100 millas por hora en dirección al centro de la creciente, y por momentos aumentaban en tamaño y en brillantez los puntos relucientes que se destacaban por encima de las nubes. «Después de todo», exclamó Redgrave, «debe ser cierto lo que se refiere de la tremenda altura de los montes de Venus. Esas manchas blancas son indudablemente las cimas de los montes cubiertos de nieve». Ya sabes que hasta en la Tierra se destaca siempre un pico de nieve por su blancura, aún entre la nube más blanca. «Ah, sí», contestó Zaida, «muchas veces me he fijado en eso en los Rockies. Pero te dejo, es hora de almorzar y voy a la cocina a ver cómo andan las cosas por allí. Supongo que procurarás desembarcar en un sitio donde sea de mañana a fin de que tengamos todo el día por delante para nuestras exploraciones». Es muy cómodo esto de poder hacer que sea de noche o de día según se nos antoje, ¿verdad? Espero que no nos volveremos demasiado caprichosos para vivir otra vez en el mundo donde no podemos tener el día y la noche como aquí. Pues mira, querida, si a nuestro regreso encontraras que los Estados Unidos y aún el mundo entero eran demasiado pequeños, siempre tendremos abiertas las inmensidades del espacio. Podríamos dar una vuelta por el Zodíaco y bajar por la Vía Láctea. «Y mientras tanto», repuso Zaida deteniéndose un momento en la escalera, «voy a preparar el almuerzo. Aunque seamos los reyes del espacio, necesitamos comer y beber como los demás mortales». «Eso me recuerda», dijo Redgrave, «que tenemos que celebrar como de costumbre la llegada al nuevo mundo. Yo bajaré a buscar el champagne». Supongo que si resulta que los habitantes de Venus son tan humanos como nosotros para comer y beber, los convidarás a un almuerzo en el que abunde ese rico vino. ¿Qué hubieran dicho esos estrafalarios de Marte si hubiéramos llegado a entablar amistad con ellos y luego les hubiéramos convidado para ofrecerles champagne? La hora del almuerzo era, a bordo del astroneff, el rato más agradable del día. Aunque, hablando con propiedad, no había día ni noche, sino según las horas del cronómetro. En un extremo del aerostato, donde los rayos del sol daban directamente, había excesivo calor y luz deslumbradora. En el resto, todo era oscuridad impenetrable y frío más que glacial. La hora del almuerzo era una división agradable del tiempo, que empezaba siempre con un paseo por la cubierta superior, viendo y admirando los incomparables cuadros que les rodeaban, y terminaba en el mismo sitio tomando café y copa y meditando acerca de lo que verían al día siguiente. Aquel día pasaron las horas casi sin sentir. La conversación fue animadísima y muy numerosas las suposiciones de nuestros viajeros acerca de lo que les esperaba en el nuevo mundo. Como nada de particular había que ver, ni tampoco tenían en qué ocuparse, pasaron la tarde durmiendo la siesta en el lujoso salón del globo. Las horas que para ellos eran la tarde y la entrada de la noche serían la mañana en aquella parte de Venus hacia donde se dirigían. «Llegará la hora de almorzar», observó Zaida al tenderse en la hamaca antes que la hora de comer. A medida que el astroneff iba cayendo sobre la superficie de Venus cubierta de nubes, el resto del disco, iluminado por el resplandor de los planetas Mercurio, Marte y la Tierra, y también por el pálido brillo de un cometa que acababa de aparecer hacia el sur, llegó a ser más visible. Hacia las 6 de la tarde, según la hora terrestre, fue necesario hacer uso de toda la fuerza de las máquinas para contener la velocidad de la caída. A las 8, el astronef había entrado ya en la atmósfera de Venus y descendía suavemente hacia una inmensa llanura de nubes iluminadas por los rayos del sol naciente, de la cual sobresalían miles de picos cubiertos de nieve con grandes trozos de elevados terrenos, sobre los que se agitaban las nubes cual las silenciosas olas de un vasto océano. «Me lo figuraba», exclamó Redgrave, cuando empezaron a girar las hélices y Murgatroyd subió a ocupar su puesto en la torrecilla. «Es una atmósfera muy densa y cargada de nubes». «Mira, Zaida», añadió, «allí está el sol que empieza a levantarse. Así que tus deseos se realizan al pie de la letra. Desembarcaremos en Venus a primera hora de la mañana». «En este momento parece el mismo sol que vemos desde la Tierra, ¿verdad, Lennox?», contestó Zaida. «Cuánto más bonito es así, rodeado de nubes, que como lo vimos antes cuando parecía una luna de fuego entre un mar de estrellas blancas y planetas relucientes. ¡Qué preciosos son esos picos y aquel mar de nubes! Desde aquí, Venus se parece mucho a nuestro mundo, visto desde un globo cerca de la punta de los Andes o de los Rockies». «Y mira», prosiguió fijándose en uno de los termómetros colocados fuera de la cúpula de cristal que rodeaba la cubierta superior, «no marca más que 65 grados». «Di, ¿será respirable para nosotros este aire? ¡Qué curiosidad tengo de saber lo que hay en aquel lado de las nubes!». «No tardaremos en saberlo», respondió Redgrave dirigiéndose a la torrecilla. «Primeramente nos detendremos encima de aquel pico de nieve para explorar un poco. Donde hay nubes y nieve, hay humedad, y donde hay humedad, puede respirar el hombre». El astronef, descendiendo siempre, aunque gobernado ahora por el timonel, movióse en dirección oblicua hacia una inmensa cúpula de nieve, la cual, elevándose unos 2,000 pies por encima de la llanura de nubes, relucía con deslumbrante resplandor a la luz de los rayos del sol naciente. En el borde de las nubes se detuvo suavemente el globo. Mientras tanto, se habían puesto los trajes de respiración y Redgrave examinó todos los aparatos del departamento exterior por el cual tenían que pasar para salir del mundo en que temporalmente vivían y entrar en el desconocido. Hecho esto, abrió la puerta exterior y colocó el pasamanos y, apartándose a un lado, indicó a Zaida que pasara por delante. Así que el pie de su esposa fue el primer pie humano que oyó las vírgenes nieves de Venus. Una vez en tierra firme, lo primero que hizo Redgrave fue levantar la visera de la escafandra y respirar con muchas precauciones. El aire era fresco, puro, suave y delicioso. La primera aspiración hizo correr rápidamente la sangre por sus venas y pareció infundirle como una nueva vida y vigor. Por muy perfectos que fueran los aparatos del astronef para la purificación del aire, la atmósfera de Venus era tan agradable para Lennox como pudiera ser un vaso de agua corriente, pura y cristalina, para uno que durante unos días bebiera solo agua estancada. Levantó del todo la visera y con una seña indicó a Zaida que hiciera lo mismo. Obedeció su esposa, la cual, después de saborear con deleite aquel exquisito aire, exclamó: «¡Qué aire tan delicioso! Es como si se bebiera buen vino después de no haber bebido más que agua impura durante mucho tiempo. ¡Pero qué mundo! Compuesto todo de tierras de nieve y mares de nubes, de islas de hielo y de nieve en un océano de niebla. ¡Qué cuadro tan maravilloso! ¿Has visto en tu vida perspectiva más encantadora? ¡Qué poco se parece a nuestro mundo! ¿Qué altura tendrá esa cordillera? ¡Qué deseos tengo de saber lo que hay al otro lado de las nubes! ¡Qué aire tan agradable! ¡Y no hace mucho frío! Oye, Lennox, creo que bien podríamos volver al astronef para vestirnos. No me haría ninguna gracia que las damas de Venus me vieran en traje de buzo». «Bueno, vamos», contestó Redgrave riendo. «Así sois las mujeres». Estamos próximamente a 150 millones de leguas de nuestro mundo, encima de un monte de nieve más alto que las nubes de Venus, y en cuanto sabes que el aire es respirable, piensas en el vestido. ¿Tú crees que los habitantes de Venus, si es que los hay, entenderán de indumentaria? Tal vez ni siquiera se vistan. Opino que sí, repuso Zaida. Si tienen algún parecido con nosotros, malo será que no lleven alguna clase de ropa. Volvieron a bordo y cambiaron de traje. Enseguida, Redgrave, ayudado de Murgatroyd, quien mostraba completa indiferencia a todo cuanto les rodeaba, abrió las puertas corredizas de la cubierta superior y de la inferior, a fin de que el aire puro y sano de Venus penetrara hasta el último rincón del astronef y lo ventilara perfectamente. Luego se aplicó una repulsión suave a la inmensa masa de nieve sobre la cual descansaba el aerostato. Elevóse éste unos 100 pies más arriba de la superficie. Comenzaron a girar las hélices y Redgrave lo dirigió hacia el centro de la inmensidad de nubes en la que sobresalían millares de picos relucientes y grandes cúpulas de nieve. «Creo que será preferible retrasar la comida, que por cierto será almuerzo aquí, hasta que bajemos al otro lado de las nubes», dijo a Zaida, que ya se había colocado a su lado en la torrecilla. «¿Quién se acuerda de comer ni de beber en medio de tan maravilloso espectáculo? Estoy impaciente por ver lo que en el otro lado hay», contestó Zaida. Redgrave envió un recado a Murgatroyd por el tubo acústico y poco tiempo después habían desaparecido los montes de nieve, las nubes y el sol, quedando solo la niebla de color de plata en la cual se habían sumergido y que parecían envolverlos como una aureola. Durante unos minutos permanecieron silenciosos observando y pensando en las maravillas que encontrarían en el otro lado de la especie de velo que ocultaba de su vista la superficie de la estrella de amor. Después de un ratito, la niebla se rarificó y quedó deshecha en nubes que se deslizaban alrededor del astronef a medida que descendía éste, siempre en dirección oblicua. A sus pies vieron montes de formas fantásticas, valles profundos, lagos y ríos, continentes, islas y mares. Por momentos se destacaban con mayor claridad y pronto pudieron admirar nuestros viajeros la más maravillosa perspectiva que jamás fue vista por ojos humanos. Las distancias eran tremendas, montes elevadísimos al lado de los cuales nuestros Alpes y aún los Andes hubieran parecido simples colinas, sobresalían gigantescos, dominando las profundidades que se extendían a sus pies. Una vegetación exuberante de color de oro cubría los montes hasta el borde inferior de las nubes, formando preciosos campos y bosques sombreados, divididos por grandes y oscuras hondonadas, por las cuales se deslizaban millares de torrentes desde la eterna nieve de las alturas, yendo a extenderse en ríos y lagos por los valles y llanuras situados a miles de pies más abajo. «¡Qué mundo tan precioso!», exclamó Zaida después de unos momentos de muda admiración. «¡Y qué luz tan singular! No es la luz del sol, ni tampoco la claridad de la luna. Fíjate bien, Lennox, no refleja ninguna sombra. Parece propiamente la caída de una tarde de verano. Si Venus es tan hermoso como parece desde aquí, no voy a sentir muchos deseos de volver a nuestro mundo. Comprendo que tienes razón en lo que decías antes. Aquí estamos a 30 millones de millas más cerca del sol que si estuviéramos en la Tierra y la luz y el calor penetran por estas nubes poco a poco, sin duda para moderar la temperatura. Desde este lado no se parecen las nubes a las nuestras. Mira, no se ve ni una que sea negra, ni siquiera oscura. Parece enteramente una niebla poco densa iluminada por millones de lucecillas eléctricas. Es un mundo magnífico, encantador, y si no está habitado por ángeles debería estarlo». Mientras hablaban, el astronef seguía descendiendo velozmente hacia la superficie, pasando por una serie de perspectivas imposibles de describir. Una vez debajo del océano de nubes, vieron que la atmósfera era pura y transparente, más pura aún que el aire de la Tierra hasta en las más elevadas montañas. Además, una cualidad muy singular tenía. Era tan luminosa que todos los objetos, por muy distantes que estuvieran, se destacaban con asombrosa claridad. Los ríos, los lagos y los mares que se extendían a los pies de nuestros viajeros no parecían haber sido jamás sacudidos por la más ligera ráfaga de viento ni por la más sencilla tempestad, y relucían con un precioso color de plata que más bien parecía iluminarlos desde abajo que desde arriba. La atmósfera que ya había penetrado en el Astronef no era solamente apacible y suave, sino que comunicaba a los nervios una deliciosa sensación de paz y bienestar. «Si esto no es el cielo, debe ser la entrada», observó Redgrave. «Observación algo irreverente, quizás, pero disculpable en aquellas circunstancias. Sin embargo, como no sabemos qué clase de gente lo habita, será mejor cerrar las puertas y caer suavemente en aquel pico saliente entre dos ríos. Fíjate, Zaida, qué color tan distinto de nuestros mares tienen estas aguas. En vez de azules y verdes, son de color de plata reluciente». «Es precioso, soberbio», exclamó Zaida, llena de entusiasmo. «Bajemos a dar un paseo. Estoy segura de que no hay nada que temer. Es imposible que un mundo como este se haya habitado por seres peligrosos. Sin embargo, acuérdate de lo que sucedió en Marte. Aunque hasta ahora por lo menos no hemos visto ningún aerostato que venga a atacarnos. No creo que los habitantes de la Estrella de Amor necesiten aerostatos, Lennox. Saben volar solos. Tal vez tendrías razón al decir que esto era la entrada del cielo, porque ángeles parecen aquellos seres que vienen allí». Fin de sección 5.